apenas ejecutado el golpe de Estado, las organizaciones estudiantiles fueron prohibidas, y las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios disueltas. Luego, vinieron los centros de alumnos designados, medida que incluso afectó a centros de padres, de escuelas y liceos. Hubo miles de estudiantes, académicos y funcionarios muertos, torturados, perseguidos y expulsados en todas las universidades del país, y en particular en la Universidad Técnica del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Los profesores de escuelas y liceos suman 117 muertos, entre ejecutados y detenidos desaparecidos. El más emblemático, Manuel Guerrero, fue degollado. La persecución contra el magisterio fue total. El decreto reservado, número 1776, de 1982, dejó cesantes a 15.000 profesores. En el Liceo de Aplicación, en Santiago, 27 alumnos fueron asesinados por agentes de gobierno. Las listas negras y la delación eran asunto cotidiano. Los liceos más conflictivos operaban con una lógica de regimiento, con directores e inspectores que operaban a la manera de organismos de inteligencia. La FECH no era tal. El gobierno la controlaba y le había cambiado el nombre a FECH, Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile. Como en el resto de las universidades, el gobierno instaló en las directivas a estudiantes gremialistas, que tiempo después se convertirían en activos militantes de la UDI. La expulsión de universitarios, con la excusa de ser politizados, resultó un tema recurrente. La Universidad Católica de Valparaíso quedó en manos de un rector de la Armada que contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. La universidad misma se convirtió en centro de detención y tortura. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la Escuela de Ingeniería, donde les informaban si estaban sin problemas, condicionales o expulsados. Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de ser un peligro para la actividad académica de la universidad por su condición de extremista violentista. Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado, sino borrado de los registros de la universidad. Peor suerte, corrieron al menos tres estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al regimiento Maipo, donde se les perdió el rastro. En tanto, Silvio Pardo, estudiante de Derecho, desapareció en el cuartel Silva Palma. Lo mismo ocurrió en la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para torturar, interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente, del Cerro Los Placeres, en Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado para que durmiera allí la Guardia Militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la Academia de Guerra Naval, donde se realizaban duras torturas e interrogatorios, y por donde pasaron cerca de 1.500 personas. Luego surgió el ingreso especial para militares. El caso de las 156 matrículas de Gracia de 1976 es revelador. Bajo la rectoría del coronel de la FACH, Julio Tapia Falk, 400 alumnos, con insuficiente puntaje en la prueba de aptitud académica, e incluso sin haberla rendido, ingresaron a la Universidad de Chile. Dicho listado fue impuesto por Manuel Contreras, director de la DINA, a Tapia Falk. El autor de la denuncia, Danilo Salcedo Bodniza, quien fuera miembro del Senado Universitario y del Consejo Académico, fue exonerado y terminó exiliado.